sé que tus padres no te quieren conmigo. No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres, que no le haga caso a lo que le digan. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió entre tú y yo, la llama se encendió. Y sé cómo pasó, tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le digan. Nos vivimos enamorando día a día. Vida mía, yo no quiero ocultarlo, quiero temerte cerca. Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencer. Que no se deje llevar por la apariencia, porque mi corazón siempre te trata con decencia. Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo. No importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo. No importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. No vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió entre tú y yo, la llama se encendió. Y sé cómo pasó. Lo que le diga, nos vivimos enamorando día a día. Vida mía, siempre que estamos juntos se hace bueno el momento. No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento. Como así en la calle dicen que yo no soy fiel. Ya te demostré que mis ojos son para ti, mujer. No soporta que no vaya bien. Amigas comentan cuando no fue feliz. Me dile que yo te trato bien. Tú le estás mintiendo por lo que de mí le dicen. No soporta que no vaya bien. Amigas comentan cuando no fue feliz. Me dile que yo te trato bien. Tú le estás mintiendo por lo que de mí le dicen. Que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le digan. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió entre tú y yo, la llama se encendió. Y sé cómo pasó, tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le digan. Nos vivimos enamorando día a día. Vida mía.